Concejal Nora Evelia Escobar, usted es de la comisión primera ponente, además de este proyecto de acuerdo donde se debate lo de Transmilenio y lo del Soacha Cable. Bueno, queda hoy un mejor ambiente, ¿no? Después de alrededor de 9 horas de debate en esta comisión sobre estos dos temas. ¿Qué pasó hoy? Bueno, muchas gracias a ti por siempre estar pendiente de nosotros. Quedó muy claro. Lo primero es que los concejales de la comisión primera no aceptaban votar el proyecto por un concepto de advertencia que teníamos de la Contraloría Municipal, el cual quedó desvirtuado hoy. El mismo Contralor nos pidió hacer claridad porque a él le faltaba tomar en cuenta un COMPES, que voy a darte la fecha, el número exacto, el 3681 del 23 de julio, y por eso tocó prácticamente decir a él que ese concepto de advertencia no va, porque el COMPES estaba garantizando una inversión de la nación para continuar con las fases 2 y 3 de Transmilenio. Sí, el ambiente que queda es que el Contralor se echó para atrás, ¿usted lo interpretó así? No, el ambiente que queda, y él lo dijo públicamente, es que el concepto de advertencia fue antes de conocer ese COMPES, que hoy se lo hicimos conocer porque se invitó a la Contraloría General de la Nación, quien ratificó que es verídico, que nosotros tenemos claridad de que en el COMPES está el presupuesto y que tenemos que seguir con etapa 2 y 3, porque es más, recibíamos en ese mismo instante del debate una carta de la asesora del ministro del Viceministerio de Transporte, donde nos pedían que ya avalada la plata para 2 y 3, nos faltaba el recurso del municipio, que son 18 mil millones, que es la esencia del proyecto de acuerdo. Entonces yo creo que hoy los concejales quedaron claros de la importancia y de la claridad en el tema de Transmilenio, tanto así que lo han dejado en el micrófono. Bueno, parece que lo de Transmilenio no hay ningún problema. Lo del Soacha Cable, ¿cómo lo ve? Lo del Soacha Cable yo pienso que es un poco, con todo respeto de mis concejales, terquedad. Yo pienso que nosotros tenemos la capacidad de proponer proyectos de acuerdo de gran envergadura, y creo que es de eso carecía el municipio. Por primera vez, en cabeza del señor alcalde, se hace una propuesta al gobierno nacional de crear un mecanismo de transporte, que lo pudiésemos llamar así, una ruta alimentadora de la Comuna 4, para apalancar y hacer un apalancamiento con Transmilenio, donde ellos estaban diciendo, la misma comuna, que gastan a veces hasta 7 mil y 5 mil pesos de plata para transportarse hasta el norte de la ciudad, o a veces para venir a Soacha con todas las incomodidades e inseguridad que esto trae. Ustedes saben que en Cazucá hay muy, muy difícil el acceso. Garantizábamos que nosotros no tenemos sino un compromiso de vigencias futuras de 9 mil millones, y que obviamente dejaban claridad que en un proyecto de acuerdo pasado, el mismo consejo que hoy hace parte de este, habíamos dejado comprometidos 2 años, 4 mil por cada año de vigencias futuras, es decir que ya tenemos un resorte de 17 mil millones de vigencias futuras, para así presentarle a la nación, al departamento y a las organizaciones que estén interesadas en aportarle a Soacha para llevar a cabo este feliz término. En lo único que discrepan los concejales, válidos de todo punto de vista, es que ellos quieren garantizar que los ciudadanos de Cazucá no paguen nada, cosa que no es viable, porque ellos sugerían que para hacerlo tendríamos que endeudar al municipio con un empréstito de 30 mil millones de pesos y reunir los recursos, y así aún conseguir más, porque la totalidad es de 130 mil, y poder así suplir el Cazucable. El secretario de Hacienda envió a Víctor, un asesor financiero de muchos años en la alcaldía, y nos deja claro que esa viabilidad no es válida, porque eso endeudaría más el municipio y nosotros tendríamos que pagar intereses y capital a un banco, que eso generaría un alto costo, mientras que la inversión que podríamos hacer comprometiendo vigencias futuras se da año a año, de acuerdo a la obra. Eso nos daría una espera en el pago sin alto costo de intereses. Entonces se dejó ver claramente que lo que importa aquí es el beneficio de la comunidad, y si ellos escucharon 8 horas de intervención, creo que se desvirtó, que es un proyecto loco, que el proponer nosotros no es descabellado, que eso es eficiencia administrativa, tratar de conseguir recursos y apalancarlos para que la nación y el departamento nos ayuden, viendo que ya el municipio tiene una semilla para poder arrancar este proyecto. Bueno, finalmente, concejal, mañana tengo entendido que a las 8 se reúne comisión primera, es el último día. de plazo por norma para que ustedes aprueben o no aprueben este proyecto. Hay 4 concejales que son de la oposición, hay 3 que son del gobierno. ¿Usted qué espera para mañana? Yo realmente hoy, escuchando las intervenciones, yo espero que nos acompañen con su voto positivo. Yo creo que aquí, independiente de cualquier cosa, tiene que primar el bien común. Y yo creo que aquí hay concejales inteligentes, capaces, estudiosos, y hoy lo demostramos en 7 horas. Y yo creo que son, ellos son racionales. Y si la racionalidad va a primar aquí, el proyecto de acuerdo va. Va porque es que se dejó claro que, y quiero darle claro a toda la gente, el compromiso de vigencias futuras no es irresponsable, porque si se llegase en un momento a echar para atrás el mismo proyecto, que la nación no quiera, que el departamento no quiera, que el distrito capital no quiera, esa plata no se puede invertir en absolutamente nada más. Eso quiere decir que se regresaría la operación y se incluiría en las arcas del municipio y se podría destinar para lo que hubiese sido necesario.